www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, damas y caballeros, bienvenidos a la 404ª emisión de Un Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola amigos de las bolas de espejos. Y en este camino hacia ningún lugar, reconectados a la gran red de redes hispanoparlantes, vamos sumando para el programa de hoy: una diosa virgen se expresa desde España, dos uruguayos pierden la paciencia, un amante indiscreto pide perdón desde California, alguien sale del armario en Brasil, y todo esto y lo y mucho más. Y se van sumando y sumando por la módica suma de prestar atención, apenas unas minutos. Porque a veces no hace falta prestar atención durante todo un programa de radio. No. No, aquí... Deberíamos implementar un aviso. Un aviso de rescate, ¿no? Por ejemplo, lo que va a venir ahora le puede interesar a alguien. Tipo, no, un sonido que no se escuche al oído, pero que se sienta. Ya, exactamente. Como el de los perros. Como el de los perros o como... Y poner en las partes importantes del programa... Para los perros. No, para la gente. Para la gente que escucha otras frecuencias. No, para los perros. Y que todos tengan un perro. Sí. Y que el perro le avise cuando pasa una pasada. Está bien, los que escuchan este programa. Hay que tener uno de esos pitos. Y tienen le recomendamos escuchar este programa junto a un perro. Cuando exacto. El perro empieza a ladrar, es que algo importante va a pasar. Si ladra durante todo el programa, está fallado el perro, cómprense un gato. No sabemos cómo, pero así están dadas las condiciones. Este programa estabilizado totalmente la tripulación. El capitán Vinilo en los controles de la nave. La muda produciendo, y el mico arreglando, rompiendo, porque claro, es igual que el sistema de virus. ¿Para qué van a estar los antivirus si no existen los virus? Claro. Entonces, de alguna manera, el mico rompe por si en algún momento pensamos que puede ser dispensable aquí. Sabemos que no, mico, así que te has ganado el cielo de este que estamos bordeando, iba a decir, pero no podemos bordear el cielo, ¿no? No, pero... porque ya estaríamos realmente mal en ese caso, porque no sabemos qué hay más allá. Así que vamos, que estando listos no queda más que poner el cuerpo a lo que venga, y lo que queda es el camino hacia ningún lugar. Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com, y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y el primero en este mundo en hacerse presente en el día de hoy es Cristian, que escribe desde Buenos Aires, Argentina, y dice: simplemente los felicito por lo que están haciendo. Menos mal que este mensaje llega justo ahora, porque llegaba 20 minutos antes, nos agarró tocándonos y nos iba sí. A pedir. Qué bonito lo que están haciendo, ¿no? Dice: por promover la comunicación entre los hermanos hispanoparlantes y porque además me hacen cagar de risa en el laburo. Dice que es donde los escucho junto a mi compañero Daniel. Brindo por eso, y nosotros brindamos por Cristian y Daniel ahí, que están pasándolo lo mejor que sí, pueden, ¿no? Haciendo que trabajan. Junto a la gente siempre. Que labura. No, estamos trabajando. Jefe, no nos molesten estos próximos 20, 30, 40, 50, 2 horas, porque vamos a estar trabajando. Ah. Y se ve cómo es un empleado que trabaja con una sonrisa, es que algo está tramando, ¿no? Porque no conocemos muchos casos. O ya ha tramado. O ya ha tramado, exactamente. Nos vamos ahora para Toluca, México, para visitar a nuestro amigo Silvicius, que dice, cáguense otra vez, pero no aguanto. No aguanto la necesidad de escribirles, dice, porque ya son como el aire que respiro y lo gozo mucho. ¿Cuánto? Oh, sí. 96. Sí, 96 son los mensajes de sí. 96 los mensajes de sí, pero se van reduciendo, sí, ¿eh? Sí, sí. Así como también el aire que respira. Uno invariablemente nunca hace esos cálculos, pero como que siempre, cada segundo que pasa, nos queda un poco menos de aire que respiraremos. Pero larga vida para el amigo Sid, más larga por lo menos que su homónimo, pretendemos. Dice, es una máquina de expresión esto. Bueno, par de cábulas, los saludo y les quisiera contarles de un regalo inútil que me hicieron. El regalo inútil lo recibí el día que salí de la escuela. Bueno, esto fue realmente, no fue que egresó, Sid, sino que un día decidió abandonar la escuela porque era demasiado, ¿verdad, Sid? Dice, me lo hicieron cuando salí de la escuela mi novia. Me regaló una playera. Pero aquí está el tema, ¿no? Porque una novia se puede poner romántica y decir, bueno, te traje una playera y sería de muy buena manera bienvenida, ¿no? Exacto. Pero aquí tenemos, ¿qué tenía la playera? Una playera de Enrique Iglesias. ¡Carajo! Puta, yo pensé que me regalaría algo alusivo al punk rock, dice, de a pedida, dice algo de Rancid, de Ramones o de los Sex Pistols. No, Enrique Iglesias. Dice, no sé qué carajos estaba pensando. Bueno, debía estar pensando que a ella le gusta Enrique Iglesias. Exacto, en Enrique Iglesias. Y como tú jamás le gustaste y te odia, porque convengamos que esto, una mujer que regala una remera, una sudadera, sí, de Enrique Iglesias, es que te odia. Habrá dicho, bueno, cuando él se pone la remera y yo lo abrazo, hago de cuenta que estoy abrazando a Enrique Iglesias. Claro. Es más, seguramente era más chaparra que tú y le llegaba como a la altura de la boca, le quedaba la boca de Enrique Iglesias. Claro, y por eso te chupaba el ombligo. Exactamente. Así que bueno, ahí está con su... ¿Qué habrá hecho, no? ¿Qué se puede hacer con una playera de Enrique Iglesias salvo prenderla a fuego? No le encuentro utilidad. ¿Habrá algún fanático o fanática de Enrique Iglesias que a lo mejor dice, ay, no, si prende sí, fuego... Sí, yo conozco. Bueno, se la podremos cambiar entonces por uno de Ramones. Dice, no sé qué carajo estaba pensando, pero lo peor es como te la regalan, porque si tú te la compras... Claro, porque la abres así, tipo... De, ¡ay, claro, ¡ay! De drogado que eres. Y vas dices, no sé, como amanecí al día siguiente con una remera de Enrique Iglesias. Bueno, claro, puede pasar. Mala suerte. Sí. Te la regala un pariente, le dices, mira madre, Enrique Iglesias no me gusta, así que mejor se la doy a mi hermano. Pero una novia no puedes disimular, no puedes decir, ¿qué pasó con la remera? ¡Ay, la perdí justo cuando estaba saltando una tapia por allá! Dice, bueno, no sé qué carajo estaba pensando. Bueno, no es un regalo inútil, que casi me hago mierda cuando me la pongo. Adiós, dice, par de sabios majaderos, y que viva el sexo, las drogas y el rock and roll. Y ahí está nuestro amigo Silvicio sufriendo y sufriendo. Lo mejor que te puede pasar es que el lavarropas haga lo suyo, ¿no? Exacto. Haga lo suyo, la despedace y diga, bueno, es que lo puse en un lavado que parece que había que lavar la mano esta mierda y es la cara. Es que esas son de tan buena calidad que duran y duran. Sí, duran. Se te hace mierda la remera y la cara de Enrique Iglesias queda. Te queda. Y a veces si te agarra una lluvia o algo fuerte, te queda como tatuada en el pecho la cara, sí, de Enrique. Es terrible. Es muy jodido Enrique Iglesias. Oh, señor sombrero, deje de babearse por Enrique Iglesias. Colegas, amigos, conocidos, en la creación de la agencia de prensa y difusión Press Art, quienes conformamos el staff, hemos unido nuestros contactos electrónicos y quisiéramos saber, para organizar los mismos, si quieren organizar acá los amigos de sí, prensa que y difusión. Se organicen, por favor, porque realmente... Por lo que agradeceríamos, nos envíen estos datos completos. No sé, esto llénelo ustedes, señor Lagartija, no sé qué... Ah, bueno. Dice, a ver, en el nombre, vaya mandando sí, usted. Sí, señor Lagartija. Sí, ciudad. Disneylandia. Provincia. Una muy linda que queda cerca de otra que es más linda. Sí, esta bien, esa no tiene importancia. País. Unión de Repúblicas Socialistas. Código postal. El código postal tiene que decir. Acá tiene que rellenar el código postal, es obligatorio. Un pájaro. Un pájaro de... Bueno. Sí. El teléfono. Teléfono no, ¿no? No, teléfono no tiene. Teléfono. ¿No tiene teléfono? No. Pero ponga algún teléfono, porque si no, no lo van a poder llamar, ¿eh? Bueno, 48, 34, 72, 20, 56, 56, 56, 56. Es larga distancia, 56. ¿no? Bueno, y email. Señor Lagartija. Punto mierda. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedican? ¿No? A echar la hueva. A echar la hueva. ¿En qué rubro? En el 59. Echa la hueva en él. Dice, ¿en qué empresa? Chemicals Weapons Resort Corporation. Es como un hotel medio peligroso. Y otros, no sé otros, ¿qué se refiere con otros? Aquí, sí, otros, sí, eso sí. Es más fácil. Bill Cosby, Tom Hanks, Ricardo Tapia, Julia Roberts. Bueno, perfecto, gracias por decir. Ahora envíeselos, desde ya agradecemos su colaboración. Saludos a Henry Boadilla, Y Soledad Vaz. Ahí está, llévaselo personalmente a Henry. No, personalmente no, digo. Marcos, es de Tijuana, México. Y dice, ¿por qué el pato Donald cuando se baña, bueno, se pone una toalla en la cintura y cuando no, se le pone una camisa? Saludos a todos. Es porque se le moja el pelo y las plumas, lo que tiene el pato, que no sé qué tiene. Pluma, un pato tiene pluma. Se le ve las cosas. Juan Pablo González Bravo es de Macaé, Brasil. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, pasaría con todos los minos más ricos que encuentre delante mío. Bien. Y le diría a mis padres que los amo. Y una cosa que no volvería a hacer, no volvería a ser activo. Dice Juan Pablo González Bravo. Perfecto. Que sí que ha salido ahí del ¿cómo se llama? Ha salido del armario, ¿eh? Y bueno, y ahí está, pasándola bien en Macaé. No volvería a ser activo, ¿eh? Ha sido en algún momento y ha dicho, esto no es para mí. Hola, Pirata y Lagarto, soy Juan Martínez desde Caracas, Venezuela. Quisiera decirles que mi página está casi terminada. Ah, perfecto. Ah, muy bien, porque casi siempre ese. Y siempre algo esa partícula, ¿no? Que impide le que. Falta un par de plantas. Sí, esta revolución casi triunfó. Ah, y este presidente era casi chingón. Ah, este pueblo casi se salva de la hecatombe. Ah, y este presidente. Y bueno, y ahí estamos con los casi. Pero bueno, Juan Martínez la está por terminar, ¿eh? Dice, dentro de muy poco al público de la web estará lista. También les quería decir un chiste, dice. En una juguetería, es muy bueno este chiste. Ah, venga. Es muy bueno, mire. En una juguetería un niño escoge un peluche de un canguro y va a la caja y le entrega un billete de Monopoly a la cajera, al de Monopoly, el del estanciero, sí, para algunos países, esos billetes, y se lo da a la cajera. Y esta le dice amablemente, amor, esto no es dinero de verdad. Y el niño le contesta, este tampoco es un canguro de verdad. Claro. No es muy gracioso, pero... vienen como para que no jodan a los niños, ¿eh? Exacto. Que nos dan no vuelta, jodan a nadie. Nos dan vuelta la cabeza como quieren las criaturas. Hola, ¿qué tal? Está muy chido su programa. Les mando saludos desde Guadalajara, Jalisco, México. Se trata de Daniel. Vamos con otro amigo. Nos vamos de Guadalajara. Nos vamos para la República Argentina, donde está nuestro queridísimo amigo Valija. Ahí, justamente en Varadero. Dice, hola, tripulantes. Les habla Valija. Les mando una foto para que guarden. Dice, estoy acompañado por uno de los mejores pilotos de autos de carrera que hay en la Argentina. Se trata de Marquitos Di Palma. Ahí se sacó una foto en los boxes y foto, dijo Valija, re pesado como todos los que se quieren sacar foto con los artistas e ídolos deportivos, y Marquito Di Palma puso cara de ¿no? La cara que pone, y ahí está Valija abrazado a Marquito Di Palma. Dice, por si no lo conocen en otros países, bueno, corren las categorías de la República Argentina, específicamente el TC y algunas otras, ¿no? Dice, bueno, para terminar le dejo una inquietud al señor Lagartija. Antes que todo, nosotros vamos a saludar, ya que estamos saludando a Valija de Varadero, vamos a saludar a la gente de Arrecife, que es de donde es toda la familia de Di Palma. Ah. Di Palma, Marquitos Di Palma, el loquito Di Palma, tuvo un gran padre corredor de carrera, el señor Luis Di Palma, también el hermano, el pato Di Palma, corre, así que bueno, para toda la gente de Arrecife. El abuelo. Sí, que es bien fierrera. Los vecinos. Y ahí debe estar Cristian de Bahía Blanca, diciendo, no, porque yo el flaco traverso, y ahí porque entran ahí, los tuerca, se ponen como locos. La pregunta es la siguiente, señor Lagartija, cuando una persona estornuda, ¿se debe decir salud? No, no se debe decir. Se debe decir que tengas mejor salud. Que más extenso, para que generar un diálogo más interesante. ¿Salud qué quiere decir? Sí, salud. ¿A qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A cómo? Claro, ¿a cuándo? Claro, no nos estamos dedicando. Aparte, veo que hay gente que, por ejemplo, tú estornudas y de espaldas te dice salud, como diciendo, claro, me vale madre, te puede estar muriendo en ese estornudo. Tienes que decirlo y lo digo. No, para eso no digas nada, es preferible no decir nada. Aparte, si no estoy resfriado, si me metí, por ejemplo, una arveja en la nariz... ¿eh? Y no tengo ninguna enfermedad, salvo la estoy expulsando por vía nasal. Tengo una enfermedad. Tengo una enfermedad. Meterse arvejas por todos lados. Asqueroso. No puedes soltar un pedo cuando estás encerrado con otra gente. Oh, perdón. La próxima vez le pido al pedo que espere dentro del culo un poco más antes de salir. Bueno, basta ya. Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita... ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Y en todos los caminos, todos los viajes y todos los lugares por donde vamos, por donde venimos y por donde pasamos, simplemente... hay cosas que son mejor perderlas que encontrarlas, verdaderamente, sí. Entre las cuales también hay oyentes, ¿por qué no? Y sí, cuando un programa de radio crece, de alguna manera también se va sumando gente muy amigable y gente de la otra, la cual no demuestra cierta amistad para con la gente del programa. entraron dos uruguayos, pero está fantástico lo de los amigos uruguayos, estos José y Mauricio. Yo realmente les doy la derecha porque nos sirven de ejemplo en cuatro mails que han mandado, pensando primeramente que este programa iba constantemente en vivo. Fueron perdiendo la paciencia. Entonces nos muestran su lado peor, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde a dúo, que van perdiendo la paciencia, se van tornando más violentos, se van tornando más arrogantes, inclusive mucho más agresivos. Y yo lo quería compartir con todos los buenos oyentes que tenemos. Digo, como un ejemplo a no seguir. Y también como para recordar algo de alguna vez que alguien en un medio radiofónico, alguien que escribía poesías, dijo, leyó una poesía y recibió mensajes de decir, ah, esa poesía es una verga, es una mierda, vale madre, culo, mierda. Y el tipo se puso serio y dijo, bueno, lo que pasa es que mi poesía no es para cualquiera. Saltó todo el mundo en ese momento, claro. Agresivamente diciendo, discriminas, ¿qué te crees? La gran cosa, el gran intelectual. No, simplemente hay cosas que no son para cualquiera. No todo es para todo el mundo y alguna gente puede interpretar o no a qué vamos, ¿no? Hola, somos de Uruguay, dice aquí. Hola. Nos llamamos José y Mauricio. Hasta ahí está todo bien, una presentación muy gentil de nuestros amigos orientales, ¿no? Miren, nos conectamos hoy y nos parecen un par de fenómenos los dos. Así que un saludo de última, ¿eh? Ahí está, cada uno, cada cual hace de su culumpito, dice, así que por favor léanlo y manden saludos. Hasta ahí está todo bien. Sí, saludos, amigos. Uno de los millones de mensajes que recibimos donde la gente amistosa dice, la verdad son unos fenómenos. Y uno que hace, ¿se cree eso? Dice, ah, sí, realmente somos fenómenos. Sí. Pero no, cuidado, porque en realidad luego viene otro. Un abrazo, ese segundo mail que mandamos, así que léanlo, porque si no, Argentina no clasifica al Mundial. Ahí ya nos cagamos un poco, porque nosotros... Ah, y si Argentina no clasifica al Mundial... Y es por culpa nuestra. Y es por culpa nuestra. Y no leímos ese mail. ¿Y ahora qué mierda hacemos con toda la familia, puta, la familia de los jugadores de fútbol? Saludamos dos. Es verdad. Bueno, entonces dice, así que léalo. Dice, y yo me cogería una colombiana, dice. Los amigos uruguayos. Sí. Eso. No voy a decir más que son uruguayos, porque no tiene que ver la nacionalidad, ¿verdad? Muchos buenos amigos uruguayos, parece que estamos hablando de todos los uruguayos. Solamente José Mauricio. Me cogería una colombiana. ¿A quién eligieron? A Caterín Fulop. Sobestia peluda. Si tú quieres chingarte alguna nena, lo primero que tienes que saber es la nacionalidad, hijo de puta. Si tú le dices a la querida Caterín Fulop, sí, tú que eres colombiana, te va a decir, no, cariño, hay un país que se llama Venezuela que queda al lado, y ahí nací yo, pedazo de soquete. Así que a partir de ahí, dudo que le puedas hasta llegar a tomar la mano. Dice, de última me cojo una cabra, que puede llegar a ser de cualquier nacionalidad, la cabra no suele responder. Dice, con tal de... Bueno, pero Caterín, sí, toda, dice, un saludo. Par de boludos, ya está más agresiva la cosa. A lo mejor se empezaron a un tocar. Un saludo, par de boludos. Bueno, llega el tercero. Che, pedazo de chingados frijoleros de mierda. Lo cual es una agresión gratuita, ¿no? Que no comprendemos. Dice, la recalcada concha negra de su madre. Dice, y la reputísima madre. Y se pone así. Nosotros, estaba mal. La gente descarga por mensajes y en realidad tiene otros problemas. Son los mismos que hace dos minutos dijeron par de fenómenos, ¿eh? Bueno, sí, pero sabe que salta por cualquier dice, cosa. Dice, bueno, que los parejos del transbordador intergaláctico lleno de briscas y de mierdas con De la Rúa y toda la familia de De la Rúa, dice, yo agarraría a Shakira y le haría tantas veces el culo. Ya tiene un culo Shakira. Sí. No sé, lo tiene grande. No sabemos si necesita que le hagan más culo, pero acá están dispuestos los amigos como, bueno, a modo de agresión total. Bien, igual yo no le aviso porque no le hablo. Sí, no nos hablamos ni con ninguno de la familia de la Rúa ni tampoco con Shaki. Dice, che, ¿por qué mierda tienen ese acento si son argentinos? Ah, yo escribo raro el acento. Dice, par de pelotudo, che, saludos a José y a Mauricio. Le pongo puntos adentro de la SO. Bueno, este lo firma con un abrazo, ¿no? Porque ya dijeron, bueno, nos fuimos a la mierda, realmente somos dos personas. Un abrazo. Dice, lean los mails que me duermo. Che, aguante Uruguay, meones, dice, ¿no vieron la celeste mecánica? Sí, aguante Uruguay. Dice, ¿por qué no hablan algo de fútbol? Tenemos que hablar algo de fútbol, si no se van a aguante Colonia. Aguante Colonia del Sacramento, aguante Montevideo, aguante el barrio Positos, aguante la gente en Punta del Este, no, porque no vive gente, viven nada más que turistas. Dice, ¿por qué les dolió lo de Chile? Se refiere a las eliminatorias donde Chile empató con Argentina en Argentina. Porteños alcahuetes, ya nos van a encontrar. Un abrazo para José y Mauricio. Están re locos, me topé. Bueno, chicos, espero que se les pase pronto, ¿eh? Un abrazo, pero bueno, estaba bueno como ejemplo de cómo va cambiando una persona cuando no encuentra la respuesta del otro lado, ¿no? Porque los chicos esperaban que le leamos el mail en el momento y bueno, se han encabronado. Un saludo. Vamos con otro amigo, ya que estamos en Montevideo, Uruguay. Sí. Víctor de Montevideo, Uruguay, hace la siguiente pregunta filosófica. Hola, Víctor. ¿Qué es puto? Puto es el pedo de Mickey. El pedo de Mickey, ¿no? Se llama puto. Y bueno, estaría interrogado con eso. Gracias, Víctor, de Montevideo, Uruguay. pedimos a la gente de Uruguay que nos esté escuchando en este momento, de Montevideo, de Canelones, de todas las zonas, del Chuy hasta del Chuy, sí, que por favor se comuniquen para borrarnos de la mente esta imagen de estos uruguayos que han entrado aquí. Alguien, por favor, del Uruguay que se comunique. Querido navegante, por fin vuelvo a escucharlo. Primero me atacó un virus que se me fue comiendo lamentablemente mi computadora. Luego me fui de vacaciones, alejada de todo tipo de cable o antena, y ya estoy de vuelta con el mensaje de error. Dejó mi ordenador desordenado. Dice, se trata de Artemisa. ¡Ah, Artemisa! ¿Cómo te extrañamos? La hermanita de Apolo, que tiene un arco y una flecha realmente poderosos. Nuestra diosa virgen, dice. ¿Cómo la has pasado en tus vacaciones? Ahora he vuelto a vuestras órbitas y me alegro mucho de vuestros 400. Y os aseguro que después de tanto tiempo sin visitarlos, se nota que seguís mejorando. Dice, gracias por seguir haciéndonos felices por lo menos un ratito al día. Dice, contesto a Raúl, que se ve que le ha hecho alguna pregunta. Ah, sí, si merecía la pena o no ponerse triste por un partido de fútbol, ¿no? Dice, no merece la pena ponerse triste por un partido de fútbol. Sería más normal ponerse triste por los niños hambrientos o porque el mar está lleno de fue el ruso guarro. Ah, sí, dice. No, Artemisa, ¿sabes lo que pasa? Tú te pones mal por un partido de fútbol. Claro. Y se te pasa. Al domingo siguiente, la próxima vez que juega. De última te puedes desligar de eso y decir, estos mierdas son unos pataduras. Por eso, sí. Si tú te pones triste por los niños que están muriendo de hambre. Mueres de tristeza. Así que Artemisa, cuestión es no ponerse tan triste, porque ponerse triste por los niños hambrientos es muy de la modelo cuando le dicen, ¿y qué opina el modelo? Mi hobby es coleccionar pantaletas y esto quiero recordar a los niños, claro, y recordar a los niños que mueren de hambre. Estaría mejor hacer algo por ellos más que no que andar llorisqueando. Dice, se podría y sobre la sonrisa de la Barbie, dice Artemisa. Se podría escribir más que sobre la de la Mona Lisa, dice. Sí que sí. Bueno, hermanos, hasta la próxima. Un saludo bien grandote, un beso grandote de parte de Artemisa, la cual es una diosa virgen, así que simplemente ponemos la cara y lo recibimos con todo placer. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. En caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. En caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. De aquí para allá nos detenemos un instante en Monterrey, Nuevo León, México, para saludar a Carlos Jesús Romanillos, que dice, saludos tripulantes de la Tijuana, quiero felicitarles por su programa 402, ya que por el 400 lo felicita todo el mundo, dice, nadie lo hace por los demás, que además estuvo de poca madre el 402, dice, también quiero mandar saludos a Mendoza, Argentina, la tierra del buen sol y del buen vino, ahí en Mendoza, en Cuyo, dice que, aunque no conozco allá, sí conozco un pendejo muy a toda madre, que es de Mendoza y que vive en Toronto, el Moretes, el Moretes ha emigrado de Mendoza y Argentina a Toronto, Canadá. Y tiene un amigo que está en Monterrey, que es Carlos Jesús Romanillos, dice, con quien por cierto acuñamos una especie de insulto híbrido mexgentino, dice, yo no sabía qué gritarle a alguien, la concha de tu madre por aquellos rumbos es una práctica común, sí, común, pero muy agresiva, sí. O sea, no es que, la concha. No, la concha es uno de los insultos más fuertes, diría, amigo. Bueno, solo para la gente chingona. Así es que le comenté que se escucharía a poca madre si se usaría, pero con acento chilango. Dice, ¿cómo viene a hacer eso? ¡La concha tu madre! Así que ahí les encargo que lo digan en voz alta, con eco y con acento chilango. Es que nosotros no sabemos cuál es el acento chilango. Lo único que nos suele decir es ¡la concha tu madre! Y me parece que fue más norteño, pero no importa. Para que toda la banda del planeta lo disfrute, ya por último quiero preguntarle a mi tocayo, el señor Lagartija, lo siguiente. ¿En cuál de los 7 días creó Dios la resaca? El domingo. El séptimo día. Fue sí, tenía una resaca terrible, porque el sábado en realidad se había agarrado una peda importante. Para festejar toda la creación, exacto, ¿no? Ahí está, angelillos, vamos a brindar por esto, que bien me salió. Mirá las cataratas. Pero mirá las cataratas que me mandaron. Mirá esa montaña. Pero el salto del ángel ahí. Pero mirá el volcán ese. Pero mirá esas islas. Pero la puta, los cisnes. Pero qué chingón. Pero la puta, ¿quién es ese? Ese Seba, dijo. Bueno, y ahí está, resacón en el séptimo día, ¿no? Nos vamos para Managua, Nicaragua, y en Centroamérica, donde está nuestro amigo Julio Sandino. ¿Qué apellido para cargar en Nicaragua, amigo? Por Dios, ¿eh? Nos cagamos el sombrero. Va nuestro amigo Julio Sandino, que está ahí en Managua, y dice, ¿por qué las mujeres, cuando escuchan reggaetón, es un reggae panameño, dice, empiezan a frotar su culo en la turca? No es que me moleste, dice, pero lo que pasa es que pareciera que estuvieran amaestradas. Amigo, es que el reggaetón es un ritmo afrodisíaco y las vuelve locas. Como que se hipnotizan. Sí. Las caderas se le mueven solas. Exacto. Como no si pueden fuera, con su cuerpo. Como al son del pierde general. El control. Cuando canta. No, no, una libra de cadera, no cadera, tú la tienes, por eso te buena. Un saludo para el general y para toda la gente de Panamá, amigo. Y ya está. Un el reggaetón es el sucesor de la lambada. No la lambada, ¡qué asco! No me gusta la lambada. ¿Se acuerdan de la lambada? Bueno, pero es un éxito absoluto. Pero la gente se calienta. Inclusive se llegó a prohibir en algunos lugares. Porque, sí, porque era muy calentona. Así como que follan ahí. Una cosa ahí terrible, muy latinoamericana. Bueno, al carajo con la muda bailaba. Además hubo un problema de juicio importante también de la lambada entre los brasileños y unos amigos bolivianos, que lógicamente de luego se reconoció que el ritmo les pertenecía. No el ritmo exactamente, sino la melodía. ¡Hola, Ulises! ¡Ah, el misionero y el coroco juntos! Claro, por la duda, no, es el misionero que dice, ¿cómo están, bola de pendejos? Si es verdad, una vez me aproveché de la situación de borrachera de una mina, dice. Pero bueno, no es lo más honrado que hice en mi vida. Y espero que no, si eso es lo más honrado, dice. Pero mierda, qué buena situación, jajaja, ja, ja, se ríe solo. El que... Ah, no estuvo tan mal. El que solo se ríe sus picardías, ¿se acuerdan, verdad? Dice, los que pueden, háganlo, dice. Y los que puedan, agárrense esos pedos embellecedores, dice, y mejor aún embellecedores y olvidarlos. Nada más, un abrazo y chao, dice. Y se acordó también que algunas pedas hacen que alguien que no clasifica a la 1 de la mañana, a las 5 de la mañana, sea Miss Universo, ¿no? Mi simpatía y mi todo. Así que hay un abrazo para Misiones, para Posadas, exactamente, capital para de Misiones Argentina. Para Misiones, ¿no? ¿Cómo es Mis Misiones? Ahí estamos entrando como en una reiteración absoluta, ¿no? Mis Misiones. No, no estaría correcto, ¿no? Sí, está correcto. ¿Está correcto? Mis Misiones sería... Vayas a la mierda. Bueno, me reconecté al programa después del 400. Si no sabía la historia después de Jorge... Después del 400, o sea, no, que es la primera vez que lo escuchas. No, es Carlitos Verdenil, el cordobés. Ah, nos escuchó más o menos el programa 2 hasta el 500, y en el 400 volvió a escucharnos. Y dice, no sabía la historia. Mire, mire lo que es un hombre de honor. Ejemplo para la comunidad. Entre tanta violencia que se responde con violencia, entre tanto insulto que se responde con insulto, Carlitos Verdenil, el cordobés, dice, yo no sabía la historia. Así con esta voz lo dice. Traga saliva y dice, no sabía la historia de Corky de Kitty. Como dicen en México, yo no juego con las canicas de mis amigos. Sorry, Corky. Firmado Carlitos Verdenil, el cordobés. Un galán. ¡Es un grande! Arrepentido. Maldición, lo vio todo, ¿verdad? Esa bruja se lo contará a tu esposa. Me despedirá y te cortará los testículos. Maldición. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Y por aquí andamos, navegando por uno y otro lado, y quería... Lleno de papeles. Sí, lleno de papeles, pero estaba buscando por aquí a alguien que le mandaba un saludo a un amigo de Suiza, y no, me pareció muy anecdótico la colonia hispana en Suiza, ¿no? Verdaderamente hay colonia suiza en todas partes, y mismo en Uruguay, por ejemplo, hay una importante colonia suiza. Y este amigo andaba buscando a un suizo, que lo imaginamos con el corno llamando así en alguno de los cantones. Bueno, mañana. No, no, no, mañana no, porque mañana ya no lo leo, porque mañana será otro día y mañana el carajo, pero va a tener que quedar para mañana, ¿no? Bueno, re gusto, locos, acá está justamente, ¿eh? ¿Cómo están? Re bien, seguro. Dice, bueno, mi nombre es Percy Arias Armas. Ah, hola, Percy. Amigo peruano, dice. Yo estoy ahora en Trujillo, Perú, tengo 26 años y soy comunicador social, lo que demuestra que ha hecho una carrera realmente interesante, ¿no? No sé cuántos años será la de comunicación social en Perú, pero a los 26 años el hombre ya está recibido. Dice, somos por allí colegas. Mi padre es de Córdoba, Córdoba es el hombre, Argentina, ¿no? Y mi madre es de Cajamarca, en Perú. Dice, locos, yo me enteré de su re buen programa por un primo mío que está en Luya. Suiza. Me hizo acordar a Luigi, por eso sí. Me río, porque digo, a lo mejor Luigi no es italiano y ha nacido en Lugia. Allí, en Lugia se debe hablar italiano, uno de los idiomas oficiales de Suiza. Dice, así que si lo pueden saludar, por favor, su nombre es Juan Carlos Bettini. Juan Carlos Bettini, el ganador del concurso de baile en el día de hoy, Juan Carlos Bettini. Pero Juan Carlos, es un honor para nosotros saludarte. Representando al cantón de Luigia, ahí en Suiza, Bettini, toque el corno, por favor, Bettini, Lo está saludando su amigo Percy Arias Armas allí toque en Perú. El otro corno, por favor, ahora. Por favor, ahí está, en Trujillo. Dice, bueno, loco, un abrazo y espero ganemos el partido del martes. El martes ha jugado el Perú, ¿con quién? No sé, eliminatorias, un carajo. Ha perdido. Lo único que me dice el Capitán Vinilo es... Perdió. Le interesan otros fútboles, ¿no? Los del Real de Madrid y esas cosas. Dice, bueno, loco, un abrazo. Pero, dice, partido del martes que nos... dice... ya que nos empató en Buenos Aires, el país con nombre de comida mexicana. O sea, Chile. Sí. Ah, bueno. Dice, bueno, locos, un beso. Ah, no, pero ¿qué está diciendo? Suerte para Argentina. Argentina le ha ganado a Venezuela... Que Venezuela, lógicamente, se dedica al béisbol, a tener mujeres hermosas. Sí. Y el fútbol no es deporte importante allí, ¿no? Y afro es importante. Y afro es importante como el de B8. Así que, bueno, sí, fue un partido. Y el otro, sí, el de Chile se empató y esas cosas. Bueno, les estaré escribiendo más. Aguante Argentina, carajo, Percy, armas. Y ahí reunimos en un solo mensaje a Suiza, a Argentina, a Perú y nada más. Tampoco es que van a pedir 18 países en una sola persona, está complicado. No estamos hablando del euro de Vélez Málaga tampoco. Oye, pirata, debe ser un buen pirata para saber que mi puto pueblo, Piñán, está cerca de Aviñón. Yo me podría hacer el chingón acá y decir, sé, soy un Atlas consumado y sé qué pueblo está cerca de qué pueblo. En realidad dije el puente de Aviñón porque es el único puente de Francia que conozco, amigo, así que lamento desilusionarte, querido Víctor, ¿eh? Dice, ¿acaso no fue en ese puente a donde follé? Si no lo sabes tú y la testigo... No lo sabes. Pues es muy difícil follar sin una testigo, si eres hombre. Vos eres hombre, mujer, no empecemos con esas cosas, quiero decir, tampoco. Pero, digo, sin un testigo es difícil follar. Sí. Así que ve a buscar a la testigo o al testigo y pregúntale en qué puente fue, amigo. Les escucho... No olvides llevar los quesos. No olvides llevar los quesos por las rodillas, que luego sufren mucho. Les escucho desde hace muy poquito, desde el 400, pero sois buenísimos, dice. Hace demasiado rato que no río en un programa de radio. Oh, es la tristeza del hombre que no ríe. Escuchaba la radio... Le contaban chistoretes y... Oh, Nunca reía. Y ya estaba preocupada la familia. Decía, escucha tú, Víctor, escuchas la radio y no te ríes. Porque si todos reímos con la radio... Exacto. Oh, prendemos la radio y... Oh, hasta de la noticia nos cagamos de risa. Dice, y tú no ríes. Y bueno, le hemos solucionado el problema. Se ríe. Dice, que síguese. Bueno, hasta otra, Víctor de Francia. Post-scriptum. Que no soy francés. Ah, no me di cuenta. Venía emputecido el tío que parecía un torero y dice que no soy francés. No. Dice, a pesar de tener este vicio de gustarme los quesos que huelen mal, dice, soy español. Un saludo al barrio de Vallecas, dice, y la ciudad de Elda. Que se mueva la cosa, pendejetes. Ya os enviaré preguntas filosóficas desde acá, donde creen en tonterías como la sociedad. Bueno, joder, le debemos algunas cosas en las que creen también, sí. Como la de igualdad, fraternidad, y esas cosas de la Revolución Francesa. Igualité, fraternité. Sí, que no sabemos dónde carajo han quedado en realidad, ¿no? A veces... Palabras que han flotado hace ya mucho tiempo. Dice, seis putos, es la sexta vez que les escribo. Es que si tú no dices seis putos, nosotros no nos damos vuelta. A lo mejor cuando seamos putos nos damos vuelta. Sí, dice, seis putos y nos damos vuelta a toda la tripulación entera. Pero en este caso no acusamos recibo. Dice, les envío un cordial saludo desde Culiacán, Sinaloa. Quiero que le envíen un saludo al Yobas, como ustedes saben, por cagazón. Dice, soy el auditor. Este es el famoso auditor que andaba toqueteando las máquinas ahí a la gente de Culiacán. Sí. ¿No? Dice, bueno, ya está. El Yobas anda como calzón de puta y por eso dice que no lo dejamos escuchar el programa. Ahora soy un fan del programa porque Al Caponi me dijo de su programa. Ah. Les pido que lo saluden. Bueno, esto, cabrón, se despide el auditor de Culiacán. ¡Grande auditor! Bueno, auditores. Hay que contactarlo de otras empresas. Sí, este auditor realmente es el mejor auditor. Es el auditor oficial del programa. Sí, es el que se mete en las computadoras y no anda chingando cosas, exacto, borrando archivos, jodiendo, diciendo, ah, no, porque tú... Esto es un auditor como los un que queremos. ¡Un aplauso para el auditor! ¡Viva el auditor, carajo! ¡Recontra chingue su madre, el auditor! No, hay gente de la oposición acá. Ah. Hay gente de la oposición que se ha filtrado. Por favor, le pedimos un poco de cordura. Otra cosa, dice alguien acá que ya contó algo y vuelve a contarlo. Está bien, que sí, no sé quién es. Puede pasar. El otro día festejaron porque alguien los tenía como página de inicio. Visto que se alegraron por eso, les comento que yo los tengo como página de inicio desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias. ¡Ah, eso sí que es grosso! Y es la de En caso de que el mundo se desintegre, sino la principal de Canal Trans. ¡Ah, está muy bien! Ah. Dice, no escribo más porque dirán que es muy largo y me mandarán a la mierda. Aunque seguro que ni lo leen. Bueno, colegas, un abrazo para todos y un abrazo enorme para la muda. Un beso enorme para la muda. Es imposible abrazarla a la muda. Digo, sí. No llegas con los brazos a cubrir toda la espalda por una cuestión. Dice, ahora la veo mucho más linda la versión cómic. Repito, la puta madre, el trabajo de Fer. Dice, voy, chao. Un gran trabajador. Sí, pero no sé quién. No sé quién es que escribió. Ah, es el Cresto. Me parece que es el Cresto este. Bueno, Cresto, o sea, cuando te leo no te confundo, y cuando no te leo, perdóname, amigo, sabes que te quiero como un hermano, vamos por aquí ahora con alguien que dice: hola, Pirata y Lagarto, soy Juan Martín. Juan Martínez. Pero Juan Martínez, es que Dios. Todo, es que en Caracas. ¿De Caracas? Sí, de Caracas, Venezuela. Es impresionante la cantidad. Quisiera decirles que su programa 400 les quedó muy bien, ya los escuché 10 veces, dice. ¿Cómo esa gente que va al cine a ver varias veces una misma película? Yo no la entiendo, Yo la entiendo. Sí, a ver si no sé si Arnold Schwarzenegger. Yo la vi como 10 veces en 3 días. ET se quedó dormido, pienso. Y seguía dando vuelta. Pero bueno, dice: bueno, ayer cuando volví a escuchar la entrega de los premios, me acosté a las 5:30 de la mañana. Y ahora me tengo que levantar a las 4. ¿Cómo es? Se levanta antes que se acuesta. Hay mucha gente que hace eso, ¿eh? Así andan con las caras, que es una... Dice, creo a ustedes también le pasó lo mismo. Y para terminar, recuerden que yo soy el único Juan Martínez que les escribe desde Caracas. Sí, Juan, sí. Pero es una desilusión. Sigámosle la corriente, ¿no? Bueno, sí, Juan, eres el único, ¿no? Conocemos otro. Dice, y para que se den cuenta ahora, todos mis mensajes terminarán con una palabra. Es esta. Y dice, no la vayan a decir al aire, porque le pueden copiar, y luego esa palabra, la usan todos, Dice, y ya verán que cualquier Juan Martínez que les escriba terminará su mensaje con esa palabra. Me encanta, es como un juego así de, exactamente, está bien, Nico. Juan Martínez, ¿sí? Claro, sí, Juan Martínez, pero ya, pónganle el chaleco a Juan Martínez, porque se va a poner violento en cualquier momento. Dice, Poddata, un gran beso a la muda y que viva el sexo, las drogas, el rock and roll, y en caso de que el mundo se desintegre. No, no agregó el rock and roll, esa es la despedida de servicio. Bueno, un abrazo, Juan Martínez, Y acá dice... Campanita, ¿por qué no esperas? Vas a tomar algo. ¡Muda! ¡Prepárate algo, Campanita! Hola, Pirata y Lagarto. Lo que yo no volvería a hacer es decirle a una mujer: me gusta tu culo, dice Juan Martínez. No, porque no, le han pegado un cachetazo. Le han pegado un cachetazo. ¿Cómo es así? Exactamente. Es normal. Ya que me pegaron... he dicho, la primera vez que la vi a muda... Pero no es que hay que ser sincero, que hay que ser frontal, que hay que ser... sí, bueno, pero no tanto. No, en la parada de un bus y decir... ¡Ah, me gusta tu culo! Pero... así, simplemente como alguien que advierte cierto gusto por la estética, ¿no? Claro, sí. Qué lindo culo, señorita, la felicito. Felicite a sus padres, de parte mía, y usted por mantenerlo. Sí. Bueno, postdata, aunque se lo puedo decir a la muda, ya que no me enviará cachetadas por correo. Bueno, culo, qué linda muda, iba a decir yo, pero aquí Juan Martínez te dice: muda, qué lindo culo. Casi habla. Sí, en cualquier momento. Bueno, ¿en qué estamos? Recién comienza el programa, ¿no? Sí, recién empieza. Bienvenidos, amigos. Aquí lo tengo a Paintball, que tiene un chiste que está muy, dice, iba un pollito por las calles del Bronx, ¿no? Cuando se consigue a un jíbaro que le ofrece un porro. A ver, ¿cómo habla el pollito? Hola, soy un pollito que vive en el Bronx. Más agudo. Hola, soy un pollito que vive en el Bronx. Ahí puede ser. Bueno, tenemos al jíbaro también, que dice: ¿alguna vez has fumado monte, pollito? Sé que estoy buscando la parte del pollito. El pollito, un poco medio entrada. No, simplemente esto es lo que me corresponde como actor de la real. Dice, no. ¿Quién dijo no? El pollito, cabrón. A ver, vamos de nuevo. A ver, actuación. Por favor, nos ponemos. No, mira, patrón, afro. Dice, ¿alguna vez has. El jíbaro. ¿Alguna vez has fumado monte, pollito? Y el pollito dice, no. El jíbaro le sugiere que lo pruebe. Y el pollito, con un poco de miedo, acepta. Y se pega una aspirada de pollito. Se pegó una aspirada. Ahí está. ¿Los pollitos hacen así como los pajaritos? No. No, hacen pipi. Bueno, ahí está. Bueno, cuestión que se pegó una aspirada el pollito. Dice, ¿cómo te sientes? No siento nada. ¿Nada? Sigue fumando y verás. No siento nada. ¿Cómo? Increpa furioso el jíbaro, ¿no? Claro. Y saca otro, ¿no? Y dice, a ver, vamos, dale, vamos, pollito. Vamos a dar la peluca. Pero todo, Viendo que ya se le acabó el segundo, dice, vuelve a intentar. ¿Cómo te sientes, pollito? No siento nada. No siento el piquito. No siento las alitas. No siento las patitas. No siento nada. pollito está re loco. Pobre pollito. En este programa advertimos a todos los pollitos que estén pensando en experimentar con cierto tipo de cosas que no vale la pena, advertí que era malo. Dice, por cierto, pirata, para que veas que aquí sí puedo usar la ñ. Coño, dice, porque hablábamos ahí de los malditos teclados gringos que no tienen la ñ, coño. Dice, un abrazo y no olviden unguentarse con ungüentos Paintball, que alivia las uñas encarnadas, dolores de cabeza, impotencia sexual, hemorroides, colesterol alto, caída del pelo, mal aliento y es un efectivo anticonceptivo. Paintball, un venezolano en Florida. Ungüentos Paintball. Sí, esperemos que pronto esa fábrica exista realmente. Así puede patrocinar en caso de que el mundo se desintegre. Nos lo ha prometido su dueño, así que así será. Bueno, estamos perdiendo contacto. A mí me quedan muchísimos mensajes que serán leídos en el día de mañana. Quizás nunca jamás uno vaya a saber, ¿no? Giovanni de Viera ahí en California, Rogelio Murillo Jiménez en Tepic, México, a los amigos, ¿quién firma esto? No sé, de Torreón, al poema del pedo que nos ha escrito aquí el Lobo Presta Servicios. El Lobo que presta servicio, lógicamente. También ¿quién es de aquí de Buenos Aires, Argentina? Otro amigo que se comunica y nos escucha del trabajo todos los días, dice, a Gerardo Arenas de Juárez, Chihuahua, México. Bueno, y a todos los que tenemos por aquí, Antonio de Villa Cañas, Santa Fe, Argentina, a Omi de Carpentersville, Estados Unidos de Norteamérica, a Homero Padilla y a todos los que al Budo Bar 3 que quieren mandar un saludo. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? ¡Ah, la veo como un teléfono público! De esos de ruta. Un teléfono de pública. Sí, los de SOS. Un teléfono de pública. SOS para pedir así el 911 es allí. Sí. Estamos en la ruta 66. Vamos a llenar al 911. Sí. Y nos hemos pinchado el culo. Hola, sí, estoy perdido y me he pinchado el culo. Necesito respuesta al 911. Respondan, por favor. Está ocupado, como siempre. Responda, la gente está demasiado ocupada cuando uno vive ocupado en sus propias ocupaciones. Bueno, damas y compañeros, no tanta preocupación y más ocupación. Nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos tenemos que pasar allá. Y nos estamos despidiendo de toda la gente de la Unidad Dedicable Terrestre de Radiodifusora Asociati. La voz de los caras, allí en Ecuador, en la Bahía de Caracas. La gente de Radio Mix en Tandil, República Argentina. Y la gente de Frecuencia Cero, la radio más chingona de toda la zona este de Gran Buenos Aires y Capital Federal. No, le mandamos un saludo a Javi, que está ahí aburridísimo diciendo, esto no baja, esto no baja, esto sí baja, esto no baja. Bueno, señoras y señores, nada más que agregar, mañana estaremos nuevamente con todos ustedes, si ustedes están allí, y si nosotros nos da el permiso a alguien mucho más poderoso que nosotros, póngale por caso el amor que Carlitos Verdenil cordobés ha demostrado que tiene en el alma. ¡Eso es amor! Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, adiós, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Dominguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, pónganse bueno, la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.